Porque me vine por Paikasi y es una locura, realmente no se avanzaba nada. Imagínense, una hora y media, no se llega acá. Y puse la BioBio, que. ¿Cómo estás haciendo un salón? ¿Cómo estás, Rosa? Puse la BioBio que es bien compuchenta. Y no, y dice que los puentes, tal, escoba, tal, escoba por todos lados. Bueno, disculpen, ¿eh? La semana pasada no les pude hacer clase el tema que surgió a última hora. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ponernos al día. Pero antes de eso, yo quisiera. Ponerme de acuerdo con ustedes en un par de cosas. ¿Ya? En cuanto al material de la clase, esto es teoría general de las obligaciones, ¿no? El material de la clase va a ser un apunte. Entonces, si ustedes me dan algún correo o algo, yo puedo hacer llegar hoy día mismo, ¿no? Puede ser que me dé algo. Usted puede llegar a su correo, usted porque tiene que ir al reciente curso, ¿no? No, ella es. ¿Quién es el reciente curso? Ella. El curso. Entonces, me deja un papelito, yo lo guardo, entonces ya cuando llegue a mi casa de la noche, me mando el apunte. El apunte concentra, toda la batería. Ahora, el apunte, la verdad, que contiene lo que más de lo que vamos a pasar en el curso, en el sentido de que, a pesar de que es un apunte, eso yo tengo 200 páginas, la verdad, sí, más o menos, 200 y 300. Pero con las características de este curso, vamos a tener, quiero priorizar y por lo tanto formar un esqueleto de materia en lo que ustedes no pueden fallar. ¿Ya? Porque si no, si nos llenamos, si pasamos el currículum así con toda la cantidad de detalles que tiene, estamos hasta las masas. ¿Ya? Por lo tanto, pero quiero que me interese a mí, ustedes en su proceso de formación tengan un piso inamovible. De manera que ustedes día a día cuando se enfrenten a ciertos conceptos, no digan, chuta, creo que es eso, o no tengo idea. Estén preparados. Tengan elementos, tengan herramientas. ¿Ya? Y así entonces poder abordar el currículum del curso completo. ¿Ya? Aquí, si quieres, puedes conversar con él porque fue alumno mío. ¿Usted también no? ¿Usted también no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más fue alumno mío? ¿Sí? Entonces, ¿puede dar una charla después? Sí. Bueno, diga, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Bien o mal? Bien, bien, pues. Después, en la intimidad del grupo ahí puede hablar. Ahí va a ser honesto. Ahí puede haber honestidad. No, pero mira, al final parece que el grupo en general salió adelante. El examen estuvo bueno. Sí, no, es que yo me compadecí. No, ahí. No, sí. Mira, por eso les digo. O sea, por ejemplo, ese examen fue de alguna forma también, eso que hay una cuestión básica que hay que más o menos manejar. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, pues. La materia. La materia comprende yo creo que son dos bloques fundamentales. Tengo que revisar el programa del curso, pero generalmente los programas de la asignatura de origen de las obligaciones, los dos grandes bloques son: primero, una introducción del concepto de obligaciones, los elementos de la obligación, y luego entramos a la clasificación. Y ahí nos vamos a quedar un par de clases, porque hay harto que ver en la clasificación de las obligaciones. Hay distintas clasificaciones, unas más importantes que otras, y creo que también ahí voy a ir priorizando. Una vez que salgamos de la clasificación, vamos a meternos a los efectos de las obligaciones, que normalmente se entiende por efecto las obligaciones y son los. Son las prerrogativas o derechos que el ordenamiento jurídico le concede al acreedor para eventualmente hacer cumplir con la obligación. La ejecución forzada, el cumplimiento forzado, ahí vamos a decir algunas cosas. Y derechos auxiliares, porque ahí cuando pasemos, porque tenemos clasificación, ¿no es cierto? Dije primero. Este primero. Dos, efectos. Tres, modo de extinguir. Aquí están los grandes bloques. Este es grande y este es grande. Estos dos son más extensos. Acá se le hizo un recorte al programa porque acá los efectos teníamos. Teníamos ejecución forzada. Teníamos indemnización de perjuicios. Y tenemos derechos auxiliares. Del acreedor. ¿Ya? ¿Por qué aquí digo que se le pegó un recorte grande al programa? Porque esta materia se le sacó a esta parte del programa y se pasó a formar parte del curso que hicimos justamente el semestre pasado, que es la responsabilidad civil. ¿Ya? Todo lo que es indemnización de perjuicio, en este caso. Es indemnización de perjuicio por responsabilidad contractual, en este caso sería porque estamos dentro de las obligaciones cuya fuente principal son los contratos. Entonces, la indemnización de perjuicio, esta la sacaron y la pusieron en otra asignatura que se llama responsabilidad civil. Y ahí se ve ahora en conjunto la responsabilidad civil con la contractual y la extra contractual o cuasi delictual o aquiliana, como se le llama. ¿Ya? Entonces, ahora, hay algunos programas, eso es lo que me tengo que revisar, porque hay una colita acá, el número 4, no sé si está acá o no, que a veces meten acá relación de crédito. ¿Ah? Pero yo solo tengo que ver, ¿ah? Si está o no está. O sea, también esto está relacionado con la relación de crédito, está relacionado con qué ocurre cuando varios acreedores pretenden hacer efectivo su derecho de renta general sobre un deudor y ese deudor no tiene bienes suficientes para pagarle todo o para cubrir toda la deuda. Entonces hay que entrar en una especie de concurso, ¿sí? Entonces, y ahí el principio es que ahí todos se presentan en una situación de igualdad, o sea, todos se van a pagar, pero prorrata el crédito, o sea, nadie va a recibir el 100%, porque no hay prorrata el 100%, sino que van a recibir a prorrata, o sea, por porcentaje. Los créditos más altos revisionan un poco más, y ahí se, salvo que haya preferencias para el pago. Y esas preferencias son el privilegio de la hipoteca, que hay créditos privilegiados, excepto de primera clase, segunda clase, tercera, cuarta, hasta quinta clase. Y después los que no tienen ningún, los de quinta categoría, que son los que se llaman balistas o quirografarios, como se le llaman, esos van al final. Y normalmente no pagan nada. Entonces, ese es un pequeño resumen más o menos de a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de la relación de crédito. Esto también es una materia que suele tratarse en materia comercial, en el derecho concursal. La ex quiebra y todo eso. Ahí también suele tratarse esto. ¿Ya? Entonces, ese es el esquema. Entonces, nosotros vamos a empezar aquí. Por encima de esto hay una introducción. Hay una introducción. ¿Ya? Y esa introducción parte por señalar que las obligaciones pueden tener distintas fuentes. ¿Ya? Cuando hablamos de fuentes de las obligaciones, estamos hablando de dónde surgen las obligaciones, de dónde nacen, de dónde emanan. ¿Y de dónde pueden emanar? ¿De la ley? De la ley. ¿De qué más? De un contrato. ¿Alguna otra fuente? ¿Un delito civil? ¿Un delito civil? Delito o cuasi delito civil, exactamente. Ahí tenemos otra fuente. Y también porque tenemos el contrato, tenemos la ley, los delitos o cuasi delitos, y nos queda la fuente, ¿eh? Son los cuasi contratos. ¿Ya? ¿Dónde están las fuentes y las obligaciones? Están en el 1437. Es bueno que tengan su código civil. Ah, tráiganlo, porque hay que trabajar con el código civil. Por lo contrario, usted va a tener ahí un bache. Va a tener una pata coja. ¿Lo puede traer en papel o lo puede traer en su computador, en su tablet o en su teléfono? Es lo mismo. Pero tráiganlo. ¿En qué libro estamos? ¿Del código civil? Sí. Libro cuarto. ¿Cómo se llama el libro cuarto? De las obligaciones en general y de los contratos. De las obligaciones en general y de los contratos. Ahí está. Libro cuarto. ¿Ustedes tuvieron el ramo de negocio jurídico? Sí. Ahí también está, recurrieron a ese libro. El libro cuarto, o sea, el último libro del Código Civil. Y el primer artículo es el 1437, que es lo que nos dice, señora, con voz fuerte, clara, prístina, transparente. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, dado un hecho voluntario de la persona que se obliga, como de la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasi contratos, ya a consecuencia de un hecho que ha impedido el pulio o daño a la persona, como en los delitos y cuasi delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a la patria potestad. Entonces ahí están las fuentes en ese artículo. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito, ley. Cuando hablamos de contrato, no hay problema, porque todos sabemos lo que es un contrato. Pero cuando está definido en el 1438, el siguiente. Ahí está, contrato, convención, en todo acto por el cual una persona se obliga a con otra a dar, a hacer o no hacer una cosa, ¿cierto? Y cada parte puede estar constituido por una o varias personas, eso dice el código, ¿ya? Entonces, los contratos son la fuente en el tráfico jurídico, en el tráfico jurídico los contratos son la principal fuente de la negociación, ¿ya? Pero no la única, porque también creo que es el cuasi contrato. Bueno, el cuasi contrato es una fuente de las obligaciones que no es convencional, no hay convención, no hay acuerdo, sino que es un hecho lícito, no convencional, del que pueden surgir obligaciones. ¿Cuáles son? ¿Nuestro código trata con los cuasi contratos? Sí. Trata los principales cuasi contratos. Dice, nuestro código dice que los principales cuasi contratos son el cuasi contrato de comunidad, de la agencia oficiosa, y el cuasi contrato de pago de lo no debido. Creo que 2284, si mal no recuerdo, corroboremos por favor ahí en el código 2284 y siguientes. Ahí habla de las fuentes. Ahí nuevamente tenemos en el 2284, nuevamente tenemos un artículo que habla de las fuentes. Pero estas fuentes del 2284 son fuentes no convencionales. ¿Cuáles son? A ver, adelantémonos. ¿Cuáles creen ustedes que son fuentes no convencionales? Ya les dije una, el cuasi contrato. No es una fuente convencional. ¿Qué otra fuente no es convencional? ¿Entienden cuando les digo que si es convencional o no convencional? O sea, si hay convención. Convención, de acuerdo a las partes. Acuerdo a las partes, claro. Otra fuente que no es convencional fuera del cuasi contrato. ¿La ley? La ley. ¿Y el delito cuasi delito es convención o no? No. No. O sea, si yo atropellé a alguien, mi desesperación fue llegar a tiempo a clase y le causé daño. Bueno, ella me puede demandar en asunto del juicio por un cuasi delito, porque actué negligentemente, porque no la quise matar, o no la quise lesionar, porque si lo hubiese querido, habría sido no cuasi delito, sino que hubiese sido ¿qué? Delito, ¿cierto? Ahí no hay convención tampoco. Entonces, las fuentes no convencionales están nuevamente agrupadas, creo que en el 28. Ah, sí, le creo que dice el 28. ¿Cuál es el título, por favor, para que lea el título del párrafo? Los cuasi contratos. Los cuasi contratos. ¿Sí? Ahí están las fuentes. Los cuasi contratos. ¿Y qué es lo que nos dice el primer artículo? Dice: las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ellas. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasi contrato. Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. En este título se trata solamente de los cuasi contratos. Ahí trata los cuasi contratos. Los principales cuasi contratos son la agencia oficiosa, el cuasi contrato de comunidad y el pago no debido. Claro, a ver, esto es solamente una orientación dentro de la fuente, y con esto termino el tema de las fuentes. O sea, pero los artículos que tienen que manejar aquí son el 1437 y compuértenlo con el 2288. Y ahí tienen el sistema de fuentes del Código Civil, de las obligaciones, fuentes de las obligaciones. 1437-2888. Así, a grandes rasgos, cuasi contrato de comunidad. Bueno, puede ser que la comunidad surja sin ningún tipo de convención. No hay acuerdo para que surja comunidad, no se pacta la comunidad. Nace. Por ejemplo, porque se muere una persona, y está 3 de enero. ¿Y por qué puede ser fuente de obligaciones? Porque dentro de la vida de la comunidad, del ejercicio de los derechos comunitarios, pueden surgir obligaciones, eventualmente para algunos de los comuneros, por ejemplo, para contribuir a los gastos, en proporción a la cuota, en fin. Hay que ponerse. Entonces, chuta, tengo que poner y tengo que pagar, es un comunero. ¿Y por qué tengo que pagar? Bueno, porque está obligado. Porque estoy obligado, si yo jamás di mi voluntad para obligarme. No, es que es un cuasi contrato. Nace de un hecho lícito, o una situación cualquiera, puede ser lícita. O varias personas compran un mismo bien. Cuando tres o cuatro personas compran un bien, no están pactando la comunidad. Quieren comprar, no, ese es el contrato. Pero se crea lícitamente también, por un hecho lícito, en una comunidad, y pueden surgir obligaciones en cheque, ¿no? La agencia oficiosa opera cuando una persona gestiona un negocio ajeno sin ser representante legal. O sea, el mequetrefe, el metete, ¿no? Así que se mete sin que lo llame. Gestiona un negocio ajeno sin ser representante, sin ser mandatario. Si hay mandato, no hay cuasi contrato, hay contrato. Si hay mandato. ¿Y por qué podría ser fuente de obligaciones? Porque podría ser que la gestión que realiza el agente oficioso sea beneficiosa para el interesado. Y si es beneficiosa para el interesado, entonces el gestor tiene derecho a reembolso, a pagos, eventualmente, que se le hagan por gastos que pudo haber efectuado. Nuevamente, fuente de obligaciones. Que sea fuente de obligaciones significa que el gestor podría ir al tribunal de ahora y demandar al interesado. ¿Por qué no logró? Y él, entonces, cuando demande para que pague el otro, va a tener que esgrimir en tribunal una causa jurídica. ¿Cuál va a ser? El cuasi contrato de agencia oficiosa. Artículo tanto y tanto del Código Civil. Profesor, fuente de obligación. Profesor, disculpe, ¿el gestor sería el agente oficioso en este caso? Claro. El gestor, no sé, el que realiza todo el trámite. Realiza el trámite, diría los trámites, ¿no? Y el pago no debido, bueno, es el pago que se realiza por error, en definitiva. Pensando que se debía, pero no se debe nada. Alguien paga creyendo que debía, pero en realidad no hay ningún antecedente jurídico en el cual se pueda soportar ese pago. Nada. Entonces, ¿por qué fuente de obligaciones eso? Porque genera la obligación del que recibe el pago de restituir. Exacto. De restituir. Tiene que restituir. Entonces la acción que se intenta por el que erradamente paga en contra del que recibe el pago sin tener derecho a él, es una acción restitutoria. Como diríamos, tiene derecho a repetir, ¿cierto? Y la palabra repetir significa derecho a que se le restituya, a restituir, no a repetir así de repetir, de repetición, diría. Para que ustedes vayan haciéndose más, para que vayan ustedes familiarizando con sus conceptos jurídicos. Una acción restitutoria. Como parece que en derecho romano decía la actio in reverso, pero eso es romano, así que dejemos los romanos ahí tranquilos. ¿Me entienden ahora por qué los jueces contratos son fuentes de obligaciones? ¿Se fijan? Sí. Ya, pero aquí en este curso nosotros no vamos a hacer los jueces contratos. Los jueces contratos se habla mucho más de ellos cuando se pasa el ramo de contratos. Ahí se pasa la fuente, se repite el concepto de la fuente de las obligaciones y después se entra en la fuente. La fuente de contratos, se basan todos los contratos y se dice algo de los jueces contratos. Pero aquí no estamos en eso. Aquí solamente yo quise redondear para que ustedes entendieran cuando se lee el listadito, porque ese sí lo tienen que saber. El listado de fuentes. Ese sí lo tienen que saber. Pero va a ser más fácil ustedes aprendérselo si saben de qué están hablando. Hay conceptos que son amigables, yo creo que son más lejanos. El concepto de contrato es muy amigable. El concepto de cuasi contrato, como que. Pero ahora ya lo tiene más cercano. ¿Cuáles son los principales cuasi contratos entonces? Vigencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Cuasi contrato y comunidad. Muy bien. Eso es. Eso es. Bueno, ya tenemos las fuentes. Ya tenemos las fuentes. Ahora, decir simplemente que, y esto es bueno que lo tengan en cuenta, que en el estricto rigor uno podría afirmar que no hay más fuentes de las obligaciones que estas que aparecen en estos artículos. Sin embargo, la doctrina nacional, bueno, también basado en doctrina extranjera, y a veces en textos extranjeros, códigos civiles extranjeros, que recogen expresamente, no es el caso del chileno, el chileno no, acá el tema es mucho más doctrinario, por lo tanto discutible, es que la doctrina agrega dos fuentes más. La doctrina agrega la declaración unilateral de voluntad y enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa. Se nota que fue alumno de Montorio este, ¿eh? Sí, pues. Ya estoy tirando las partes. Ya. ¿Ok? No tienen consagración legal. Esto de declaración unilateral de voluntad no hay que confundirla con los actos jurídicos unilaterales, ¿cierto? Los actos jurídicos unilaterales, ustedes saben lo que es un acto jurídico unilateral, aquel que para nacer, como se dice, la vida del derecho requiere la manifestación de voluntad de una sola parte, una persona a persona, que se le denomina el autor, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ejemplo? Testamento. El testamento, claro, pero yo le pregunto, yo tengo testamento. ¿Listo? Con la solemnidad que me exige la ley, aquí está mi testamento. ¿Surge alguna obligación? Yo soy el testador, y tengo mi testamento aquí, me ando paseando con el testamento bajo el brazo, lo guardo en el cajón, realmente lo miro, y digo, este es mi testamento. ¿Surge alguna obligación de aquello? La verdad es que no. Claro, es un buen proyecto, así que no surge nada. ¿Hay acto jurídico? ¿Hay acto? Sí, hay acto. Hay un acto que, como se dice así, nació a la vida del derecho. Existe el acto, pero no tiene ningún acto. O sea, no surge la obligación de aquello. Pero, por lo tanto, aquí es distinto. Aquí simplemente la persona declara que quiere asumir, que quiere obligarse. Y la gran pregunta es, si esa sola declaración que hace la persona en orden a querer obligarse, la transforma en deudora y queda obligada sin necesidad de que pase nada más, de que alguien acepte o que alguien haga algo o que pase así como que el causante que muera, no pasa. La persona solamente por decir papá, la obligación nace y queda ahí flotando. Y se desconecta del autor en términos tales que el autor ya no puede decir me arrepentí. No, señor, no se puede arrepentir, usted ya habló, que no es el caso del testamento, ¿sí? Porque el causante puede hacer su testamento. Creo que puede hacer con el testamento cuántas veces quieren, puede revocar, no pasa nada. Pero aquí de lo que se está hablando acá es de que, y esta es la pregunta, ¿puede una declaración unilateral de la persona por sí sola constituir la deudora de una obligación que ya cuya existencia ya se independiza y se desprende del autor? Esa es la cuestión. Les voy a poner un ejemplo. La promesa de recompensa. Se me perdió el perrito y yo voy y coloco así un aviso en el diario. Prometo recompensar en tanto al que encuentre el perrito de tal y cual condición. Se emitió la declaración de voluntad. Una de las características que tiene la declaración literal de voluntad como fuente de las obligaciones es que para poder sostener que sí, eso es suficiente. O sea, la pregunta es, ¿yo quedé obligado? ¿Estoy obligado o no estoy obligado? Estoy obligado. Y puede ser discutible que tú me digas, ¿sabes? No, retiro el anuncio, pero al perrito se lo mostraron ya. Si no sacan nada con retirar el anuncio. ¿Cuál fue la fuente de la obligación? Entonces viene el que encontró al perrito, viene a cobrar. Y yo quiero decir, no, me arrepentí. No, podría sostenerse que no, que ya estoy obligado. Y bastó mi manifestación de voluntad, que era obligado, nada más. Este es un tema. Que no es pacífico, diríamos, en nuestra doctrina, porque no está positivizado. Hay otros códigos, otras legislaciones donde está positivizado. Y se dice que la manifestación de la obligación es fuente de obligación. Acá. El otro caso que se suele citar como una situación, como un caso en que eventualmente podría darse. En donde también podría concurrir una manifestación unilateral como fuente. ¿Recuerdan ustedes la formación de consentimiento cuando estudiaron acto jurídico, la formación de consentimiento, la oferta y la demanda, ¿no es cierto? El oferente, la regla general es que la oferta no obliga al oferente. ¿Por qué? Porque el oferente se puede arrepentir y la puede retirar. Pero antes de qué, antes de en qué, en el término medio que va entre la oferta y la aceptación. Antes de la aceptación. La puede retirar. Pero hay un caso que no la puede retirar. ¿Un remate? No. Cuando se compromete a esperar un plazo de respuesta. ¿Es la intempestiva? No, porque la intempestiva es cuando, el arrepentimiento intempestivo es aquel que se realiza una vez que ya fue aceptado y por lo tanto no produce efecto. En cambio, el intempestivo es el que va en el término medio entre el... Pero aquí la situación es la siguiente, que en ciertos casos puede ser que el oferente se comprometa a esperar un plazo o a no disponer de la cosa sino hasta que se dé la situación. Entonces, en esa situación no se puede arrepentir, no se puede retractar. Entonces algunos dicen que ahí también tenemos una situación de que surge la obligación con la sola manifestación de voluntad unilateral de oferta. Me va a tener que mientras dure, mientras esté vigente esa oferta, el destinatario de la misma podría en cualquier momento decir, acepto. Y se cierra el negocio. Entonces él como podría, porque queda como obligado de alguna forma con su sola declaración. En el otro caso del perrito es distinto porque no hay un sujeto activo o acreedor determinado. Si yo hago una oferta, decía, le doy una recompensa y ofrezco recompensa, ¿quién es el acreedor de esa recompensa? Cuando se emite la declaración de voluntad y se crea la obligación a través de una declaración unilateral, el sujeto activo es indeterminado. Entonces, por eso es que es un tema complicado, porque esto pasa por aceptar otras cosas también que en Chile también son discutidas. ¿Es posible en Chile que exista una obligación sin sujeto pasivo o sin sujeto activo? Bueno, son preguntas. No nos vamos a meter en ese tema, hasta aquí no van llegando. ¿Ah? Pero lo dejo planteado. Para que ustedes entiendan el día de mañana y se encuentren con que, claro, algunos obtienen, qué sé yo, que la declaración unilateral de voluntad en ciertos casos podría constituir fuente de obligación. Y el otro, el enriquecimiento sin causa. Aquí el enriquecimiento sin causa tiene, diríamos, dos. Oye, por si acaso, todo lo que les he dicho aquí están los apuntes, así que ustedes se pegan una leída y van a enganchar al tema. Esto tiene dos vertientes, ¿eh? Es el enriquecimiento sin causa. Es principio. De derecho y es fuente de obligación. O sea, no es que sea, se le conocen esas dos variantes. Cuando se habla del enriquecimiento sin causa, uno el concepto de enriquecimiento sin causa se puede utilizar como un principio general. Eso me faltó ahí. Me faltó aquí ponerle eso. Principio general de derecho. Como principio general de derecho, normalmente el enriquecimiento sin causa sirve para argumentar, sobre todo la sentencia, ¿no? No se puede permitir el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es una situación que debe ser expulsada. Entonces estamos hablando de principio. Entonces, el juez en la sentencia, lo que trata es de fundamentar su sentencia, en ciertos casos, para tomar ciertas decisiones, fundado en que si no tomara esa decisión y tomara esta otra, vulneraría el principio de enriquecimiento sin causa. Entonces ahí está utilizando la expresión no como fuente de obligaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo la está utilizando? Como un principio general del derecho, que le sirve para argumentar. ¿Ya? Los principios se utilizan en gran medida de forma argumentativa, para llegar a una solución basada en un principio. Por ejemplo, a veces el legislador no soluciona, es decir, el juez no, muchas veces no encuentra la solución a la ley. porque no está en la ley de asuntos. Pregunta: si no hay ley a la cual se pueda recurrir para solucionar el problema, o dirimir el conflicto, ¿es ilícito que el juez diga, como no hay ley, no me pronuncio? No. Exacto. Porque ahí tenemos también un principio que es propio del derecho procesal, y es la inexcusabilidad. Y creo que tiene este rango constitucional. Por lo tanto, si no hay ley, tiene que entrar en consentimiento y tiene que fallar. Entonces, ¿en base a qué no va a fallar? A los principios. Principio general del derecho. Y puede echarle mano, si es que es el caso, a la revisión de los asuntos. Por eso es que el Código de Procedimiento Civil, cuando habla del contenido que tiene que tener una sentencia, creo que es el 170 por ahí del CPC, y dice número 1, número 1, número 3, y por ahí dice los fundamentos de derecho, o los principios generales, ¿verdad? Le dan o el derecho, o los principios generales, el que basa su, el que funda su decisión. Bien, pero eso es el enriquecimiento sin causa como principio general de derecho. Pero también puede ser fuente de obligaciones. ¿Y qué obligación puede surgir del enriquecimiento sin causa? La misma que el pago no debido. O sea, la acción restitutoria. La obligación de restituir, de resarcir, compensar eso que... Claro, entonces, no hay que confundir el enriquecimiento sin causa, hacerlo sinónimo al pago no debido, porque el cuasi contrato de pago no debido, es cierto, tiene su fundamento, su antecedente en el enriquecimiento sin causa. Pero no es la única institución que tiene su fuente en el repudio, hablamos que el repudio al enriquecimiento sin causa. Hay otras. Una, por ejemplo, una institución que tiene su fuente, su fundamento, se explica por el principio de enriquecimiento sin causa, o repudio del enriquecimiento sin causa, es, por ejemplo, el cuasi contrato de pago no debido. Pero hay otras instituciones que también se basan en eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, hay varias situaciones en el código que obligan a alguien a resarcir. Por ejemplo, yo soy dueño de un predio, y con pleno conocimiento mío, veo como un tercero, con el que no tengo ningún contrato, está construyendo. Y no le digo nada. Y cuando yo tiene la construcción más o menos terminada, le digo, oiga, esto es mío. Así que, váyese. Y además, la construcción es mía, porque yo la adquirí por accesión. Accesión de mueble e inmueble. Vamos a adquirir el dominio. Así que déjeme todo esto aquí y usted váyase. Si el ordenamiento jurídico aceptara eso así nomás, atentaría en contra del principio de enriquecimiento sin causa, porque el dueño del suelo estaría siendo dueño de una gratis de una construcción. Entonces, ¿qué es lo que dice el ordenamiento jurídico chileno? Dice, no, hombre, usted si quiere recuperar, pague. ¿Y ese pago por qué? Para evitar justamente el enriquecimiento injusto. Y así como esta que les acabo de decir, en materia de accesión, en general, todas, no sé si ustedes han escuchado hablar del concepto de las prestaciones mutuas. Las prestaciones mutuas están tratadas a propósito de la acción reivindicatoria, y que son las indemnizaciones que recíprocamente se debe el poseedor vencido con el reivindicante. ¿Ya? Por ejemplo, oiga, ¿sabe qué? Ya, acción reivindicatoria, yo soy dueño, no estoy en posesión, usted está en posesión, me tiene que restituir. Claro, pero resulta que hubo aumentos, hubo mejoras, etc. Entonces, si él está de buena fe, qué sé yo, dependiendo de eso, él tendrá entonces, yo tendré que, para poder recuperar, pagar. Y si no pago, el otro me va a poner una especie de medida precautoria que se llama el derecho legal de retención. Y no me va a restituir hasta que yo no le pague. Bueno, eso, todas esas cosas, todas estas, las prestaciones mutuas, las reglas de la cesión y otras cuantas más que no me acuerdo en este momento, tienen su fundamento en el enriquecimiento sin causa. ¿Y cuál es la obligación que surge? De pagar, de resarcir o de restituir. Esa. Profesor, disculpe, ¿ese enriquecimiento sin causa tiene alguna relación, por ejemplo, con alguien que vende algo caro y tiene su negocio pero sin pagar impuestos, sin que esté con iniciación de actividades, con todo ese tema? Yo creo que no, yo creo que ahí más bien está por el lado, por otra, se va por un lado, eso se va por el lado de que podría estar. Sí, podría haber un enriquecimiento injusto, pero ¿quién sería el empobrecido? Ah, ya, o sea, acá tiene que haber alguien que se... Claro, tiene que haber la tesis clásica del enriquecimiento sin causa. Ustedes van a ver ahí en los apuntes, en los requisitos, que hay una persona que obtiene una ventaja patrimonial de otra persona, que causa en esa otra persona, entre comillas, un empobrecimiento. Y que tiene que haber una relación de causa-efecto entre el enriquecimiento mío y el empobrecimiento del otro. ¿Ya? Ahora, hay hoy en día modernamente esto de que uno se enriquezca y el otro se empobrezca. Esto de que se empobrezca otro no es necesario. Dicen que igual surge el derecho a restituir aunque el otro no se empobrezca. Pero, por tanto, lo que usted me está planteando, la pregunta que podría hacer sería, pero ¿quién sería el que tiene, al margen de si se empobrece o no se empobrece, ¿quién tendría derecho a ejercer la acción restitutoria en ese caso? En el caso que usted me está diciendo. Yo creo que puede ser impuesto interno. Claro, entonces, ¿se fija? Entonces, parece que estamos frente a situaciones que... Bueno, podría ser una situación de un enriquecimiento injusto. Una ley específica. Pero, claro, es un enriquecimiento injusto, pero en contra del fisco. Sí, podría ser. No es en contra de otro particular. El ejemplo que aparece en los apuntes ahí es bien interesante, porque, mire, mi amigo se va de viaje a Europa. Me dice, Gonzalo, ¿me podés cuidar mi casa? No, ándate tranquilo. Voy a ir por 6 meses. Y resulta que mientras irse a Europa, justo es una época de bastante turismo, y qué sé yo, la casa bonita, que la pongo en el Airbnb y la arriendo. Lo tengo de los 6 meses, 5, la tengo rentada. Y me gané mi buena lugar. Y después mi amigo llega, la casa impecable, no le va a subir nada a la casa, impecable, cero daño. Por lo tanto, ¿algún empobrecimiento sufrió él? No, nada. Y se entera de que yo me gané mis buenos millones con su casa. Entonces me voy a decir, este hombre es un injusto. Porque tú, utilizando la propiedad ajena, te arriesgas. Y no es necesario que yo me empobrezca. Pero esos millones que tú recibiste no son tuyos. Son míos. Porque los obtuviste de mi propiedad. Sí, los frutos. Los frutos. Claro. Los frutos en ese caso son míos. Porque utilizaste mi propiedad para hacerte de ellos. Así que me lo restituiste. ¿Se fijan? Ese es más o menos. Ahí tenía otra visión también del enriquecimiento justo. Profesor, pero en ese caso, suponiendo que eso fuera verdad, ¿le tiene que restituir el 100% o puede ser mitad? Porque la persona que estuvo recibiendo a la gente igual tenía que hacer aseo, tenía que administrar, tenía que cuidar. Sí, bueno, podría ser que eventualmente diga, ya está bien, te restituyo, pero yo tuve algunos gastos y eso no tiene que esperar. Bueno, puede ser. Pero el fundamento de la demanda restitutoria, los millones, es que eso en realidad me pertenece. O sea, hay un concepto en la doctrina del enriquecimiento sin causa que se llama, ahí lo que hubo es un ahorro de gastos. O sea, en definitiva, esta persona, para poder haber hecho eso legalmente, tendría que haberme arrendado a mí y después subarrendado. ¿Sí? Y hubiese tenido una ventaja, un delta, y si es que la subarrenda bien subarrendada puede haber ganado. Pero se ahorra el gasto. Ya, bueno, eso no pasa. ¿Ah? Entonces, cerramos el capítulo de las fuentes. Partimos por los artículos 14, 37, 2285, ahí está el grupo de fuentes. Y doctrinariamente hay dos más que se le agregan, que son estas que están aquí. Esta clase está aquí, ¿eh? No sé, termina la 22.10, pero el módulo tiene un break. Ya, pero. Ah, ya era 22.10. O sea, era 22. Ya, después la 22 no empezaba. Sí. ¿Ah? Entonces. Ya. ¿Y el break de qué lo hacemos? Ya, son, estamos a punto. Así que si quieren hacemos al tiro. ¿Y cuánto break? 15. No, pero un cafecito volvemos. ¿No? Está muy lejos el local, ¿no? Donde se compra los cafés. Digamos que a 100 pesos. Ya, bueno, yo creo que unos 15 minutos, está bien, ¿no es cierto? Son. Como las 22:40, 22:45.